aquí hay de todo tipo de personas escuchando, al menos yo creo que esto que vivimos nosotros no es una democracia, es algo que pareciera estar armado como democracia, pero al final sigue siendo la misma dictadura de las élites poderosas y dominantes que manejan todo. Y nosotros al final votamos por el que ellos nos ponen para que votemos. Quiero comentar algunas cosas, por ejemplo, ya que viene el periodo eleccionario, prepare usted la memoria, recuerde por quién votó, no sé de qué se trata ahora esta elección, pero recuerde por quién votó, y después empiece a preguntarse dónde lo ha visto, porque ahora va a aparecer de nuevo. Hay un tema de Querétaro, Juan Carlos, que se llama político castromena, a ver si lo puedes encontrar. Entonces, estaba escuchando y leyendo los comentarios ayer, hay un caballero que está hace muchos años en el Parlamento, yo no sé cuánto tiempo lleva ya el diputado Lorenzini en la Cámara acá en Chile, y ayer se mandó este diputado del Partido Matecristiano, se mandó una frase de este tipo, a propósito de discutir si acaso era necesario o no debatir acerca de la reforma tributaria que quiere implantar el gobierno del señor Piñera. Entonces, la oposición acá en Chile no está de acuerdo con esta reforma tributaria como las tiene planteada el gobierno, y este partido y este diputado que forma parte de la oposición, ellos se cambiaron de posición, digamos, y votaron a favor de legislar y empezar a discutir el tema. Entonces, cuando le preguntan a este señor en la Cámara, ¿cuál es el sentido? ¿Por qué se metieron en este debate? ¿Por qué cambiaron la posición? Entonces él dice lo siguiente, y le voy a marcar la frase que quiero que usted retenga, por favor, y que se la cobremos más adelante. Dice, la verdad, dice, yo me iba a inclinar por mantenerme al medio y abstenerme, pero ya que está aprobada la idea de legislar, cuando veamos artículo por artículo, ahí espero que la oposición traje conjunta, porque ahí es la verdad. Ahora es política, me da lo mismo la ciudadanía. Ahí podemos votar a favor o en contra. ¿Se dan cuenta? Ahora es política, me da lo mismo la ciudadanía. Este caballero está ahí porque la ciudadanía votó por él. Sin embargo, a estos niveles de, no sé cómo decirle, de contubernio o de componenda, nosotros dejamos de tener importancia. Entonces ya no importamos. Por eso, acá en Chile pasan las cosas que pasan. Tenemos una enorme cantidad de personas que murieron esperando listas de espera, que fueron atendidos, miles de personas, miles, en un año, y nunca fueron atendidos. O sea, lo mismo que pasa en Venezuela. En Venezuela nos dicen, acusan, de que allá la gente se muere porque no tiene asistencia médica. Aquí pasa lo mismo. ¿Y cuál es que alguien reclama? Ya, eso quería marcar, y a la vuelta de este tema, político castromena, que le recomiendo que lo escuchen muy bien, a ver si se siente identificado, vamos a hablar de otro tema, de otro tema de connotación mundial, que tiene que ver con Julian Assange y los WikiLeaks. Hablamos. La Carmelita espera un hijo pa' agosto. Ayer conversé con ella, político es lindo nombre, me dijo. Mi apellido y el de ella, pa' ver si sale gordito. Político Castromena, suena raro pero suena. Ayer estuve en el pueblo, con ellos me trompecé, parece que no me veo. comicio, vuelvo a la chacra otra vez. Y cuando allá en elecciones se nos dejaran caer, sabrán que soy de la chacra, vendrán a verme otra vez, vendrán a verme otra vez, vendrán a verme. Sabrán que soy de la chacra, vendrán a verme otra vez. Eso dice esta canción, que a los que escuchan de afuera les comento que dentro del léxico del campo, de los campesinos, de la gente de campo en Chile, chacra es un lugar donde se cultiva la tierra, y el encargado de la chacra, que generalmente es una persona muy humilde, él es el de, que le dicen que es el de la chacra, es decir, es un sinónimo de una persona que no, que es muy simple, que es ignorante, porque se dedica solamente a eso. Entonces pues dice, sabrán que soy de la chacra, vendrán a verme otra vez. Hasta me dieron la mano, dice, en una parte, la tenían suavecita, nunca le empuñaba una pala ni han trabajado. Ojo, aquí hay políticos buenos. Entonces, hablando del tema de Julian Assange, que está saliendo en todas las noticias, le digo, esta noticia mundial. Y como acá en Chile estos temas se tocan a la pasada, y acá en Chile siempre hay dos o tres noticias en los noticiarios de la televisión. Si usted es de las personas que cree que se informa viendo noticias en los canales de televisión, le digo desde ya que hay una cantidad de noticias que no salen por la televisión chilena. Y si salen, salen muy arregladas. Porque todo está manejado. Todo está manejado. Eso quiero que usted... Esa es la idea de este programa. Hay evidencias. Yo le he comentado, ya le he checado información en nuestros programas, pero hay evidencia, todo está manejado. Cuando vengan las elecciones presidenciales, vamos a votar siempre por las mismas personas, los mismos apellidos se repiten. Es raro, ¿eh? Raro, durante años y años se repiten los mismos apellidos. ¿Por qué será? ¿Será casualidad? ¿O es que hay algo, un designio en la sombra que nosotros no lo queremos ver? Bueno, ¿qué es este tema? ¿Cuáles son los temas de Julian Assange y por qué Estados Unidos está tan preocupado de extraditarlo y llevárselo a su país y, si es posible, hacerlo desaparecer? ¿Quién era Julian Assange? Julian Assange, una persona que se dedicaba, era un programador de computación, y él está haciéndose en estos minutos observado, porque se cree que va a ser extraditado a Estados Unidos y Estados Unidos le va a pasar la cuenta. Y este es un mensaje al mundo. Nadie puede meterse con los poderosos, filtrar la información que obtiene, hacerlos quedar en ridículo y salir vivo de este tema. Nadie. O por lo menos que no le cueste caro. Y este caballero, Julian Assange, yo no sé cuántos años lleva escondido, asilado en la Embajada de Ecuador, creo que por lo menos 4 años. Y entonces ahora que cambió el presidente en Ecuador, se cree que por una negociación con Estados Unidos, él le quitó el asilo y le quitó la ciudadanía, y de esa manera la policía británica se lo llevó. Y justo una persona que lo había hecho una denuncia por una denuncia de tipo sexual, lo denunció porque tuvo sexo con ella y no se puso condón. Entonces eso es tipificado como delito en Suecia, porque no cuidarse a esa persona, y esa es la acusación que tiene. Una de las acusaciones, la idea es el argumento para poderlo sacar y después, una vez que esté fuera de la embajada, poder obtener la extraditación y ir a los Estados Unidos, donde va a ser, dicen que la cadena, o sea, pueden condenarlo a muerte por alta traición. Yo no sé, este caballero australiano, no sé qué tiene que ver Estados Unidos con cobrarle lealtad si él es australiano. Pero ¿cuáles son los temas más importantes que se filtraron y por qué lo andan buscando 2 años y por qué lo tienen? Logró armar una página que se llama WikiLeaks, en donde usted puede enviar todo lo que usted logre obtener, información secreta y confidencial, se publica en esa página sin posibilidad de que se pueda detectar quién la mandó. Esa es la confiabilidad que tiene esa página. Lo primero que él publicó, que son una de las cosas que lo tienen con la soga al cuello, o con la espada de Damocles, con la amenaza de ser ese condenado a muerte, es que él se robó el manual de la Armada de los Estados Unidos. En el año 2007 publicó él el manual de la Armada de los Estados Unidos para los soldados que están a cargo de los prisioneros en el campo Delta, que está en la bahía de Guantánamo. En la bahía de Guantánamo hay prisioneros que nadie sabe quiénes son, que no le han visto la cara, y que nadie sabe qué tipo de torturas están siendo sometidos, y nadie sabe en qué terminan. Es el colmo de la tortura ahí en la isla de Guantánamo, en Cuba, un asentamiento norteamericano que está ahí. Es tan poderoso este control que hay sobre la información y sobre lo que ocurre en el mundo, que el presidente Obama, dentro de su candidatura, cuando él era candidato, prometió y ofreció que él iba a cerrar Guantánamo. ¿Cómo será el peso del poder en la sombra que ni Obama lo pudo lograr? Y ahí está todavía Guantánamo. ¿Qué otra cosa hizo el WikiLeaks a través de la página, Julian Assange, a través de la página de WikiLeaks? Él publicó alrededor de 500.000 mensajes de estos VIPers, estos buscapersonas, que se transmitieron en la ciudad de Nueva York el día de los ataques terroristas del 11 de septiembre del año 2001. Han pasado ya 18 años, Juan Carlos, de la caída de las Torres Gemelas. Y todavía no está claro exactamente qué fue lo que allí pasó. Hay muchísima información, hay muchas denuncias de que eso fue un autoatentado, porque la forma en que se derrumbaron esas torres, después de estar en un incendio en los pisos superiores, no calza ni cuadra con otros edificios que se han quemado de proporcionalmente muy similares, pero que se han quemado tal cual las torres y no se derrumbaron. Entonces, el derrumbamiento de las Torres Gemelas parece muy más bien una dinamitación, una ¿cómo se dice? Demolición. Una demolición con explosivos programada de una manera científicamente calculada con computador, por la forma en que estas torres se derrumban. Esas acusaciones están todavía vigentes y sigue investigando. Hay periodistas en el interior de Estados Unidos que dicen que tienen evidencia, que manejan información y que han hecho exámenes y análisis, que incluso muchas veces, y esto lo voy a decir yo, parece loco, ¿eh?, los aviones que se estrellaron con las torres no fueron tales. Fue una visión holográfica, una proyección holográfica junto con una explosión. Yo no sé, es lo que está, las informaciones que están en la web, hay análisis que se han hecho científicos de que no hay posibilidad de que un avión entre de la manera que entraron estos aviones en las torres, como quien entra un cuchillo caliente en la mantequilla. Porque las estructuras de acero que están hechas en esas torres, no habrían, si hubiera sido real esa forma de ese golpe, no habrían logrado entrar como entraron, sin caer al piso. O sea, no, el avión choca contra esa muralla y no cae nada al suelo. Son los vidrios, claro. Pero no se producen, no fue un choque normal. Bueno, otro tema que hay, que el año 2010, en el 5 de abril, lo que publica WikiLeaks fue un video militar que estaba clasificado, era secreto, que muestra un helicóptero Apache norteamericano que dispara y mata a dos periodistas en una esquina en Irak y a un grupo de civiles. Esto ocurrió el año 2007. ¿Se acuerdan de la invasión norteamericana a Irak? ¿Se acuerda usted de las declaraciones que hoy día se hacen en torno a los conflictos sociales en Venezuela? ¿Cómo este país, Estados Unidos, se convierte en el defensor de la libertad y la democracia, y etcétera, lo que usted quiera? Y en estos videos que publica WikiLeaks aparecen claramente, ahí identificados, todo el proceso, lo pueden buscar, esto está en YouTube, está masificado. ¿Cómo los tipos ven que está es una especie de transporte escolar y piden la autorización, no están seguros de que hayan ahí militares o terroristas, y entonces reciben la autorización y los asesinan, los ametrallan? Es impresionante, lo pueden buscar ustedes para que vean la crueldad y la falsedad, la hipocresía de la gente que hoy día está manejando el mundo en muchos lugares. Otro tema que también lo tiene condenado a muerte a Julian Assange es que él publicó 90.000 documentos secretos de la guerra de Afganistán. 90.000 documentos. Con todas las tropelías, todas las cosas que pasaron ahí. Hay como 100 tipos de documentos y todo lo que estaban haciendo los norteamericanos buscando a Osama Bin Laden. Cómo morían civiles afganos en forma inocentes, cómo eran asesinados. Morían ahí en los allanamientos. Hay 400.000 documentos militares de la guerra de Irak. Los norteamericanos están desconcertados porque ellos entraron a Irak porque como Saddam Hussein había sido su aliado, porque ellos usaron a Saddam Hussein para detener y presionar al régimen de Irán, que está al lado de Irak, y dicen los norteamericanos que ellos mismos le proporcionaron estos proyectiles, estas bombas que tenía, que fueron la excusa que tuvieron para invadir Irak. Nunca las encontraron. existieron, no se sabe. Y así, muchísima información fueron publicadas en este sitio, se llama Wikileaks. Ustedes pueden buscar, los invito a que lo hagan. No crea todo lo que yo lo digo, por favor, verifíquelo, investigue. Pero lo que estamos por ver hoy día es una vez más una lección de terror al mundo. Nadie puede hacer lo que hizo Julian Assange y salir impertérrito, incólume de haber desafiado el sistema a los más poderosos. Y entonces ese mensaje también es para usted, para mí. Tenemos que tener cuidado, tenemos que tener miedo, porque si hay algo que en este mundo se maneja y se usa para manejar a la humanidad es el miedo. Miedo, ¿y esto viene de cuándo? Si ustedes leen la palabra sagrada que está en la Biblia, van a ver que todos los mensajes que Yahvé les entregaba a su pueblo elegido, eran mensajes de terror, mensajes de horror, de terror. ¿Cómo apedrear mujeres? ¿Cómo si un hijo agrede a su padre, tiene que ser asesinado a piedras? Todo, la cantidad de cómo matar niños. Todo está ahí, todo ese terror está metido en nuestras cabezas, amigo. Eso ha llegado, por eso es que nosotros vivimos la cultura del miedo. ¿Por qué tanto miedo? El otro día escuchaba el siguiente análisis, fíjense lo que le voy a comentar. Esto es simple. ¿Qué hacen las plantas? Las plantas, a través de su proceso de alimentación, se comen los minerales. Y con el oxígeno fabrican su almidón, que es un producto que lo usan ellos como para sostenerse, para desarrollarse. Luego vienen los animales herbívoros que se comen a las plantas, y entonces ellos con eso sobreviven. Luego vienen los depredadores, de los cuales nosotros, los seres humanos, también formamos parte, y nos comemos los animales, y de esta manera llega a nosotros todo el proceso, lo que hizo la planta, después lo que hizo el animal, convirtió esa planta en carne y nosotros la comemos. ¿Y ustedes creen que este proceso termina aquí? La pregunta es, ¿cómo nos están comiendo a nosotros? ¿Quién está aprovechándose en esta cadena alimenticia, no es cierto? Aprovechándose de este proceso y se está nutriendo de nosotros. Y si se nutren de nosotros, ¿de qué se nutren? Hay varias investigaciones y denuncias que dicen de que se nutren de nuestro miedo. Nuestro miedo es energía, es elixir para otras entidades que no sabemos dónde están, pero que existen. Existen porque están en contacto con la humanidad desde mucho tiempo, miles de años, y de alguna manera o de otra manera hay la impresión, hay muchas denuncias, que nuestro miedo y nuestras emociones alimentan a estas entidades. ¿Podemos poner un poco de música, Juan Carlos, para descansar un poco? Ah, sí. Hoy día en la mañana en el taxi conocí a un caballero que iba escuchando, joven, iba escuchando esta música. Y yo le pregunté, papá me la escuchaba cuando yo era niño y ahora yo evoco a mi papá escuchándola. Pongamos por favor a Leodán. Te he prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás. El amor, sí, el amor, sí, el amor. Si volviera los ojos atrás, hasta aquel momento en que nos conocimos, si recordaras tu primera sonrisa hacia mí, estoy tan seguro que te encontrarías con tu verdadero amor como yo lo encontré en ti. prometido que te he de olvidar. Cuánto has querido y yo te supe dar. Solo y herido, así me dejas, sabiendo que mañana irás con otro al altar. Llorarás, llorarás por tu capricho. Sí, yo sé que sabía a quién querés. No podrás ser feliz con ningún otro, pues conmigo conociste el amor, sí, el amor, sí, el amor. Amigos, hay una forma de explicar el origen de las enfermedades basada en emociones, disculpe. Ya, entonces, como hemos estado hablando del problema este que hoy día afecta a casi la mitad de la población chilena, 40% de la población está con problemas de sobrepeso, porque nosotros no nos estamos dando cuenta de lo que comemos, cómo nos alimentamos. Hay que ver también por qué ocurre que las personas no son capaces de usar su voluntad para controlarse la ingesta de alimentos que les hacen daño. Comentábamos, no sé, con unos amigos, que por miles de años los hombres se han encargado de matarse unos a otros. Hay varias explicaciones que dan origen a este comportamiento y varias formas de explicarlo. Pero en los últimos años hemos agarrado la manía de matarnos a nosotros mismos. Estamos tan ocupados en matarnos a nosotros mismos, y aunque le parezca absurdo, ¿verdad?, lo que le estoy diciendo, porque si yo le pregunto a usted me va a decir que no, que usted no se mata, sino que usted se quiere, que usted se ama. Por lo tanto, usted, como se ama tanto, se toma su traguito, ¿verdad? Se regalonea, se come su... y se alimenta con ganas. Y cuando uno le dice que es cuestión de que mire la etiqueta de lo que se está comiendo y le dice que por esa razón se va a enfermar, yo le aseguro que usted no cree. Y además, que el cuerpo humano es tan fantástico que todo lo trata de arreglar. Hay las personas que pueden vivir con un puro riñón, personas que pueden vivir hasta con un cuarto de pulmón, no en la mejor vida, pero viven. Personas que mago. ¿Se fijan? Entonces el cuerpo humano es capaz de enfrentar muchísimas cosas difíciles y salir adelante. Entonces, como el cuerpo humano aguanta, metámosle. Metámosle nomás. Total, como dicen mucha gente simple, después de esta vida, dicen ellos, no hay otra. Hay otra. Y lo peor hoy día, más que estar preocupado de la muerte, que hay que estar atento a eso, hay que preocuparse de tener una vida de tal manera que usted viva la vida, no pase muerto en vida o muerta en vida sin ser protagonista de lo que está viviendo. Por eso que es importante cuando hablamos de las emociones y cómo tenemos que aprender a manejarlas. En este programa no siempre, puede ser muy aburrido para alguna persona, no siempre yo toco este tema, pero quiero hablar en algún momento de cómo usted puede desarrollar unas técnicas de pensamiento que le puedan ayudar a bajar la frecuencia, a controlar el estrés, aunque vaya en la micro usted, ser capaz de concentrarse en usted y bajarse, como le digo, el estrés, bajarse la frecuencia, calmarse un poco y calmar los pensamientos. Por eso es que es importante hablar de cómo usar la mente. Es aburrido, si ustedes miran los medios de comunicación, los estímulos a los que estamos expuestos, todo apunta a que vamos la vida de una manera así, a la pasada, a la rápida. Mire, usted puede cometer un pecado, puede cometer una falta, después va el domingo a la iglesia, y entonces viene para acá el caballero, y usted le cuenta, le dice, pucha, la embarré, y le van a dar un par de penitencias y le va a perdonar los pecados. ¿Qué mejor? Está listo, se acabó, olvídese, ticket, chao, lo arregló. Todo está así. Ah, pero es que tiene jaqueca, no sé. Ah, tiene alta el azúcar. Va, se toma una pastilla y está arreglado. Pero no todo se funciona así. Cuando tenemos pensamientos autodestructivos, no hay pastillita que aguante. Si no, le pregunto a una persona que está pasando penas de amor, que perdió, tuvo una ruptura, y yo le pregunto, ¿con qué pastilla usted borra la sensación de dolor emocional, lo que está pensando? ¿De qué manera usted lo resuelve? No hay pastillas para las emociones. Hay que estar preparado, hay que entrenarse. Y para eso basta con educar la mente. Y en algunos momentos quiero tocar ese tema y darle algún par de técnicas de rápido aprendizaje que le puedan ayudarse a usted a sacar ideas fijas de la cabeza. Como por ejemplo estar pensando siempre en la misma persona, y que esta persona no me miró, que hoy día no me llamó, que parece que no, que parece que anda con otra. Ay, ay, ay. Que viera usted la cantidad de personas que están en ese estado. ¿O no, Juan Carlos? Y los mensajes que llegan también, porque muchas personas que están pasando una ruptura y tiene algo para el mal de amor. Ya. Entonces, la diabetes y cómo llegamos a ser diabéticos, ese era el tema de ahora, ¿verdad? ¿Cómo es posible que nosotros nos enfrentemos a una situación de ansiedad de tal manera que terminamos enfermos? Porque no somos incapaces de resolver un problema que tenemos con la dulzura. Hay varias explicaciones en respecto a este tema. Y que el cerebro dispara, gatilla un proceso que libera, hace que el páncreas libere insulina, que es, en pocas palabras, la llavecita que abre la célula. Tenemos 90 billones, con B de burro, ¿ya? 90 billones de células que hay que alimentar. Bueno, la insulina hace que estas células se abran para que el azúcar, la glucosa, entre en la célula y tenga energía. Por lo tanto, este es el símbolo de la dulzura. La ternura, hay personas que piensan, sienten que la ternura es un peligro para mí. Esa es su creencia. La ternura es un peligro para mí. Puede ser, por ejemplo, que tenga una experiencia triste. Hay casos de abusos que han tenido algunos niñitos, en que ellos recibieron mucha dulzura, mucha ternura de parte de personas de confianza y terminaron después siendo abusados. Experiencias dolorosas, experiencias tristes. Por lo tanto, esta persona va a pensar, va a sentir de que la dulzura que hay por ahí, la ternura, es peligrosa, le hace mal. Entonces, lo que va a ocurrir, que no va a aceptar el azúcar en su sangre. Es decir, va a subir la insulina, las células no van a procesar la glucosa, y entonces esta persona, como ya el páncreas se tiende a agotar, sus células no absorben la energía, se agota la persona, y como se agota, come más, y como come más, le sube la insulina, y como le sube la insulina, las células cierran su espacio, sus boquitas para alimentarse, y este es un ciclo vicioso que termina finalmente con una diabetes. Entonces, el conflicto puede ser, y esto lo digo yo para que usted le dé una vuelta, amigo, amiga, no es para que lo pongamos en voz alta, reflexiónelo, escúchelo. El conflicto es una mala alimentación afectiva. Por ejemplo, una separación afectiva dolorosa, escandalosa. Entonces, ¿cómo tiene que hacerlo usted para que esto cambie? Para que esta emoción en su mente cambie, su subconsciente cambie y cambie el comportamiento de su cuerpo. Usted tiene que sentir lo contrario, es decir, todo lo que me dan a nivel afectivo lo amo, recibo todo lo que me dan. Y cambiar el pensamiento que decía, todo lo que me dan a nivel afectivo no me gusta. Las personas con diabetes generalmente tienen un afán, tienen una preocupación que no se reconocen por parte de ella misma de realización amorosa. Y no son capaces de aceptar ni abrirse al amor. Sin embargo, lo único que quieren es realizarse amorosamente, en pareja. Pero no son capaces de aceptar y abrirse al amor. Tienen miedo. Porque el amor y lo dulce están estrechamente relacionados. Esto parece absurdo, ¿verdad? Porque si yo estoy hablando de una pareja de matrimonio en que, no sé, pues ella está muy preocupada porque su marido es diabético y ella lo ama, y su marido está teniendo un rechazo por el azúcar, intolerancia a la glucosa y a la insulina, entonces, ¿pero cómo? Entonces, puede ser que el problema esté en su infancia, que tenga una creencia que viene de antes de usted, señora, de que antes que de estos 35, no sé, pues años de pareja, quien lo haya sabido de antes. Estas cosas son de reflexión personal. Hay otras varias formas de interpretar esta, pero en general también hay una palabra, hay una frase que describe muy bien a la diabetes. Es casa dividida por dos. Casa dividida por dos. Por ejemplo, una pareja, ahí hay una cosa que no está bien, bien equilibrada, como que hay un desencuentro. Y también, por otro lado, hay un problema que se está produciendo producto de las migraciones. ¿Por qué? Y aquí otra manera de verlas, no siempre hay que ver las cosas a nivel de pareja cuando hablamos de los problemas afectivos y de relación amorosa. El cuerpo, mi cuerpo es mi casa. Mi país y mi tierra son una parte de mi cuerpo, de mi casa, ahí está mi casa. Por lo tanto, cuando otras personas se meten a mi casa, no me toleran, o yo no las tolero, me aíslo o me aíslan. Entonces, resisto. Casa dividida por dos. Fíjate que este tema es súper simple en el fondo, pero buscar, hurguetear en los pensamientos, en las creencias que podemos tener nosotros, puede ser un poco lento, pero mediante un trabajo adecuado se puede llegar. En general, la diabetes, voy a terminar esta parte antes que se me dé la idea, la diabetes de tipo 2 indica, en algunos casos, ojo, esto no es una regla, yo les repito, yo no soy un esotérico, ni soy un chamán, ni pedármelas de brujo, no. Estoy diciendo simplemente lo que indica los hallazgos de los terapeutas que trabajan con la biodecodificación emocional de enfermedades y que han encontrado cuáles pueden ser causas basales de la diabetes. Como por ejemplo, personas que tienen un deseo tremendo de ser amado, pero tienen una inhabilidad, incapacidad para dejarse amar. Por lo tanto, el resultado es una hiperacidez, es decir, personas que no son capaces de amar se vuelven porque les falta el dulzor de la vida, porque añoran el amor que no les dan o que no le pueden dar porque es ácido, porque es desagradable. Fíjense, no esperes esa pareja ideal imaginaria, deja que el amor te llegue de todas partes. Ese sería el mensaje. No hay una persona que te anime a resolver tu problema de amor. El amor te está llegando de todas partes, desde el pájaro que canta en tu ventana en la mañana, para que te des cuenta que ese pájaro que pasó una noche quién sabe dónde, no tiene casa, ni cama, ni comida, sin embargo canta. Y de eso hay que dar las gracias. Y si yo amanecí y mañana amanezco bien, doy gracias, porque estoy recibiendo el amor del cosmos. Por lo tanto, eso de centrarse en que el amor tiene que venir de otra persona, y de esa persona, es tremendamente suicida. No es estar abierto a todo. Eso no significa que uno, pero lo personal, yo, usted, nosotros, ya, queramos tener una pareja que nos ame y llevarnos bien y no sé, todas las cosas que pasan en pareja cuando la pareja funciona bien. Y hay otra manera también de interpretar cuál es el bloqueo emocional. Y hay una pregunta, Juan Carlos, mientras centro la idea. Sí, la señora Hilda te manda un gran saludo, está en sintonía. Hilda Esther Benavides, qué interesante programa, Juan Carlos. Yo tengo diabetes. Sin embargo, a mí me han dado mucho cariño durante mucho tiempo en mi vida y no me he sentido sola. Pero sin embargo, tuve una gran pérdida en mi vida y eso me afectó tremendamente. Habría que preguntar a la señora Hilda, ¿cuándo fue que le detectaron, si pudiera escribir, cuándo le aparece la enfermedad? Y si nos dé un poquito más de información, por ejemplo, qué edad tiene, cuántos hijos, y si nos puede escribir un poco esa pérdida. Y la fecha además que ocurrió, ¿verdad? Y cuál fue la y cuándo fue que le diagnosticaron, se dio cuenta que tenía diabetes. Eso puede ser importante. Pues como le digo, no siempre este tema está relacionado con, aquí he puesto algunas agrupaciones a grandes rasgos de cómo se llega a esta situación, porque también le comenté yo de que hay un problema en que no tiene que ir con pareja, por ejemplo, la casa dividida en dos, o el efecto negativo que produce la migración, cuando yo me tengo que ir de mi país, de estos haitianos que se han tenido que venir porque en su tierra eran intratables, no podían vivir, y han tenido su idioma, su gente, su barrio, y están acá viviendo hacinados en un lugar tremendo. Fíjese cómo engordan acá las personas, los haitianos, en general los negritos, los que vienen de los cubanos, fíjense cómo engordan. Una, que el clima acá es distinto y la comida es diferente, pero esa necesidad, esa ansiedad por comer. ¿Y qué cosas comen? Fíjense qué cosas comen. Métale carbohidratos. Entonces, otra manera de ver cuál puede ser el bloqueo emocional que causa la diabetes es que, primero, revisando que el páncreas es una glándula que produce hormonas, que está ligada al centro energético del plexo solar. Aquí vamos a poner un poquito a hablar de los chakras, pero no tan profundamente. Estamos en el plexo solar. Entonces, todos los problemas que tenga esta glándula, el páncreas, indican que puede haber un trastorno en el nivel emocional, porque estamos en el plexo solar, donde están los chakras de las emociones. De hecho, este centro de energía, el plexo solar, ¿no es cierto?, es el que administra las emociones, los deseos y la mente. Por lo tanto, ¿qué ocurre? La persona que padece diabetes es emotiva y a menudo tiene muchos deseos. Es del tipo de persona que desea algo para sí misma y también para todos sus seres queridos. Quiere que todos reciban una rebanada del pastel. Sin embargo, se puede poner celosa cuando alguien tiene más que ella, que esta persona. En general, estas personas son muy serviciales porque tienen muchas expectativas. Actúan con todos como madre, como protectores, ¿ya? Es, como le digo, muy servicial y se culpa con mucha facilidad si lo que desea para los demás no se realiza. Porque existe una tremenda actividad mental, porque está buscando intensamente todo lo que sirva para dar respuesta a las expectativas de los demás. Por lo tanto, cultivar tantos deseos, está ocultando una tristeza interior que generalmente proviene de un gran deseo de ternura y amor que nunca ha recibido como ella lo quiere. Entonces, la tristeza le ocasiona un vacío interior que busca una compensación. De este modo también intenta llamar la atención. Bueno, el tema de la diabetes está siendo aquí interpretado y analizado en base a los hechos de la causa, porque esto que está acá, que yo le estoy comentando, son hallazgos de la terapia. Es decir, la biocodificación emocional se ha ido instalando como una herramienta de apoyo porque resuelve problemas. No porque es una colección de frases bonitas, no. Resuelve problemas. Si usted alguna vez quiere consultar a una persona experta en biocodificación, lo que sí tiene que asegurarse de que esta persona tenga una certificación o haya estudiado en un lugar adecuado. Porque cualquiera podría dárselas de, no sé, pues, porque como le digo, hay tanta gente que quiere ayudar, pero también a veces, muchas veces se pueden cometer errores. Cuando uno quiere resolver un problema, un mal mecanismo de pensamiento, hay técnicas de programación neurolingüística que son muy específicas y mal empleadas pueden generar un problema peor. Así como en muchos se ha visto casos de psicólogos, que no quiero ofender a los psicólogos, voy a hablar de personas que se las dan de psicólogo, que tratando de justificar o de encontrar morbosamente la causa o del comportamiento descontrolado, por ejemplo, en el terreno sexual de algunas mujeres, en su mal guiado trabajo, muchas veces terminan fijando en la idea de la persona, de la paciente, una idea equivocada de quién fue la persona que le generó los problemas. Incluso pueden inducirlas a pensar y culpar a otra persona inocente de sus propios traumas sexuales, porque en el fondo lo que quiere es que le cuente qué es lo que sintió, cómo, y muchas veces, yo le digo, amigo, he visto cosas tremendas, fuertes, terminan teniendo sexo con la paciente o con el paciente. Ahí la ética profesional, le digo, deja mucho que hacer, por eso usted cuando quiera interactuar con un terapeuta o incluso un médico, usted siempre se asegura, ¿no?, dónde estudió. Yo al menos cuando me toca ir a un centro médico para pedir exámenes, que uno igual tiene que pedirlos de repente, porque yo me gustaría de repente saber cómo está funcionando la tiroides, ver una persona, y hay exámenes muy buenos. Si aquí no se trata de reemplazar una técnica medicinal por otra, se trata de usarlas todas en forma integral. Entonces uno mira, yo busco dónde estudió este médico, qué edad tiene, ya de dónde viene, y yo recién ahí pido la hora. Porque ya pasó la época en que uno creía en cualquier, hemos visto tantas cosas. Así que mientras tanto, Juan Carlos nos prepara con algún tema. Tírame, esa señora Isla, no sé si siguió escribiendo, pero usted... No, tírate un tema de... Otra vez de Palito Ortega. Palito Ortega, si ya estamos dando el recuerdo. Estoy un poquito nostálgico. La noche está llegando demasiado rápido. Miren, si hasta la diarrea tiene una explicación emocional también. Claro, hay muchas veces la diarrea tiene que ver con una persona que se mandó un condoro, ya metió las patas, metió hasta el cuello, y esa, ¿cómo podría ser?, esa cochinada hay que eliminarla. Entonces, generalmente esto produce miedo a nivel de vísceras. Entonces, la persona puede llegar a generar una diarrea, porque se tragó una diarrea, tragó caca emocional, y por lo tanto le cae mal y comienza una diarrea. A propósito de lo que estaba comentando Juan Carlos, espérate un poquito. Anoten por ahí un remedio homeopático que les voy a comentar porque está de moda ya con los cambios del clima. Empezaron estas pequeñas picazones de garganta y que la persona se empieza como a sentir mal. Y entonces, típico, la persona dice, parece que me quiero resfriar. Si usted está pasando por este y dijo, parece que me quiero resfriar, consígase Aconitum D12. Aconitum D12 en gulos. Y puede alcanzar a detener el proceso de la gripe antes de que comience. Aconitum, de buena farmacia homeopática, lo va a encontrar. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. Ja, ja, ja, ja. De sentir amor, hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad, ja, ja, ja, ja, me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar, gracias al amor y todo gracias al amor. La felicidad, ja, ja, ja, ja. Hoy hace cantar a mi corazón. La felicidad me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar gracias al amor. Antes nunca estuve así enamorado. No sentí jamás esta sensación. La gente en las calles parece más buena. Todo es diferente gracias al amor, la felicidad. Ja, ja, ja, ja. Desde mi corazón, la felicidad. Ja, ja, ja, ja. Me la dio tu amor. Hoy vuelvo a cantar. Gracias al amor, la felicidad, ja, ja, ja, ja, de sentir amor, oh, oh, oh, oh. Hoy hace cantar, ja, ja, ja, ja, a mi corazón. Así las cosas. Así las cosas. No sé si Juan Carlos hay alguna otra pregunta para empezar a ya bajar un poco la frecuencia y cambiar de algo. ¿Te has fijado, Juan Carlos, que Juda anda como chueco? No mira de frente. No mira de frente. ¿Sabéis que Juanito le contó a Pedro que lo había visto conversando en una esquina con unos tipos y cuando lo vio, Juan dijo que Juda dio la vuelta a la cabeza y corrió para otro lado y se escondió. Está raro Juda, ¿eh? ¿Qué estará pasando? Sí. Y además que el jefe está súper triste también, ¿eh? No sé si te contaron. Anda triste, no sé, algo está pasando, no sé por qué. Como mucho revoloteo. Tiene una pregunta de Guillermo Gabriel. Guillermo Gabriel te está escuchando, te mando un gran saludo. Don Leonel, la semana pasada usted estuvo hablando de algo muy complicado que podría ocurrir en nuestro planeta. Gog. El libro lo recomendó JJ Benítez. Juan Carlos estuvo hablando también de esto en la semana. ¿Será verdad? ¿Hablaste de esto? Sí, pues, hay que hablar. No, lean ese libro. El propio JJ Benítez dice que es el libro que él no hubiera querido nunca escribir. Pero hay que hablar a la gente. Y él dice que el autor del libro, el libro más chico, o sea, JJ Benítez, que es el autor de la serie de Los Caballos de Troya, que es un éxito mundial, y que no es otra cosa que el libro de Urantia, novelado de una manera diferente, y que tiene el gran éxito, digamos, el gran logro, la gran bendición, que consistió en instalar en el colectivo del pensamiento de las personas una visión distinta de Jesús de Nazaret, tal como está relatado en el libro Urantia, pero él lo noveló en El Caballo de Troya. Y de esta manera, esta idea, ¿no es cierto?, prosperó y se difundió entre la sociedad en distintos idiomas, y hoy día ya cada vez es más fácil hablar de un Jesús de Nazaret o de una visión religiosa del Dios que no necesita que usted vaya a ningún lugar, no necesitamos a ningún intermediario, no hay intermediario, nunca Jesús instaló intermediario, nunca fundó una iglesia, nunca hizo nada de esas cosas, son inventos que se hicieron después. Entonces, esto que yo en este momento a todo el mundo le hace mucho más sentido, porque esta idea ya está en el inconsciente colectivo. Lo que yo comentaba en el programa pasado, y ojo, que nosotros nos hemos comido y destruido este planeta, y la misma Organización Naciones Unidas reconoce de que al menos 100 desaparecen todos los días. ¿Cuántas razas? Nosotros los chilenos acá permitimos que se extinguiera la raza de los Selknam. Los Selknam eran un pueblo que vivía en el estrecho Magallanes, en esa zona. Entonces ocurrió hace muchos años atrás que estos mismos políticos que siguen gobernando son la misma familia. Lograron convencer a unos extranjeros, unos colonos polacos, entre otros, que fueran a colonizar esa zona. Entonces ellos se tropezaron con estos pueblos que ellos les impedían instalarse donde ellos querían instalarse porque ya estaban instalados los Selknam. Y comenzó una persecución. Y hay un caballero, no me acuerdo este minuto del apellido, que es como, no me acuerdo este minuto, que se hizo, es hipermillonario, tiene su museo allá. Y ellos cazaban a los indios, a estos aborígenes, que llevaban viviendo ahí por siglos. Los cazaban como quien caza animales. Y entonces, no me quiere venir el apellido a la cabeza, fíjate, lo tengo en la punta de la lengua. Entonces le pagaban a los cazadores por la cabeza de cada selknam una cierta cantidad de dinero. Y así los extinguieron. Los extinguieron, estoy hablando de Chile, aquí. ¿Cuántos bosques nativos nos hemos destruido? Los chilenos. Chile es el único país del mundo que el agua dulce es privada. Entonces hay tantas cosas absurdas que pasan. El planeta, los océanos, hay continentes de basura plástica. Y en este momento nos estamos enfrentando a un proceso, un fenómeno de autodestrucción que está avanzando a paso rápido. Hay una cantidad, no me acuerdo qué año es, ya, pero lo pueden buscar ustedes, en donde ya el calentamiento global va a ser irreversible. El planeta va a entrar en un proceso de calentamiento que no sabemos en qué va a terminar. Tenemos como 6 años. Pero Popper y Madeleine, responsable de destruir los Selknam. Claro, son uno. ¿Cómo es el apellido? Popper y Madeleine. Sí. ¿Y para qué hablamos de los mapuches? ¿Para qué hablamos de los aztecas? ¿Para qué hablamos de los incas? ¿Para qué hablamos de los mayas? ¿Para qué hablamos de todas esas civilizaciones que fueron destruidas cuando llegaron estos españoles que llegaron trayendo acá el mensaje de la salvación? Y se llevaban el oro. Bueno, son cosas absurdas que han pasado. Entonces, ¿qué es lo que es Gog? Mire, le voy a adelantar esto, que es un poco terrible, ¿eh? Yo en realidad no es un tema agradable porque son un tema fuerte. Hace unos años, me parece que el año 96, de la explosión de una supernova en el límite, en los confines de este universo, la NASA detectó un cuerpo extraño que viene con una trayectoria que va a pasar muy cerca de la Tierra, a una distancia lunar. Va a pasar al lado. Y es un asteroide que tiene, unos dicen, que tiene 15 kilómetros de largo. Y tiene la forma de un maní. Es como una de estas pesas que usan los atletas, la gente que hace pesas, que se llevan una mano, ¿cierto? Usted lo puede tomar por el medio, tiene una protuberancia en un lado y otra en el otro extremo. Es así parecido al asteroide. Lo extraño es que la información que dice Benítez, que lo usa para publicar este libro, es que cuando él publica y él recibe esta información, la NASA todavía no había descubierto este asteroide que viene con dirección a la Tierra. Y este asteroide lo bautizaron como Gog. Se cree que en el año, muy pronto, seis años más, el 2027, por ahí el 29 de agosto, exactamente, así está calculada la trayectoria, este asteroide podría impactar con la Tierra. Y no soy amigo yo de noticias alarmistas y de que el mundo... No, esto es un hecho de la causa. La NASA publicó estas fotos, se filtró esto, con posterioridad a la publicación del libro de Benítez. Y la forma que tiene este asteroide que la NASA fotografió es la misma que está publicada en el libro de J. Benítez. Ahora, nadie puede decir si ese asteroide va a impactar con la Tierra o no, pero de que va a pasar a la distancia similar a la que está la Luna, abre una incógnita de riesgo y de peligro para la humanidad. Las elucubraciones que se han hecho en los análisis de lo que podría pasar con este planeta si este asteroide fuera atraído por la fuerza de gravedad de la Tierra son muy potentes. En el piloto, digamos, al entrar a la atmósfera, este asteroide, por la forma que tiene, se va a partir en dos. Y hay una razón, no se sabe por qué, pero casi toda la mayoría de los asteroides que han caído a la Tierra caen en la proximidad de México, donde está el Golfo de México. Es la zona de mayor caída de asteroides de siempre. Si usted quiere ir a encontrar un meteorito, vaya para allá. Y la otra, entonces una de los lados de este asteroide caería ahí. Y el otro lado caería en la zona de Indonesia, hemisferio norte. Este impacto, según lo que dicen los científicos, en el caso que ocurra, va a producir de inmediato la muerte de un poco más de la mitad de la población mundial. Por eso es que Benítez dice que no lean este libro, y si lo lee, no crea. Y por último, él dice, yo nunca quise haber escrito este libro, pero lo que hago yo es dar a conocer esta información que me llegó. ¿Y saben desde dónde se vio ese asteroide? Del mismo lugar donde hoy día o ayer se publicó la primera foto de un hoyo negro, en el Cerro Tololo. Ahí trabaja la persona que filtró esta información. ¿Ok? Flor Robles, de ello interesante. ¡Flor! Una amiga. Gracias, Radio Cuenteánico. Sí. Dilo al aire. Flor Robles, bello e interesante programa, comenta. Gracias Radio Puente Alto por este lindo espacio. Ahí está. Mira, entonces yo, ¿por qué les comento esto? No, para mí no es la idea de causar ni propagar el miedo, pero es un hecho de la causa. Entonces cuando conversábamos en el programa pasado, que preguntaba este auditor Guillermo Gabriel, yo decía, y esto es una reflexión personal, ya usted si quiere la comparte, si quiere no. Yo no creo que el daño que le hemos infligido a este planeta, a este sector de la creación que es tan hermosa, esta forma animal de que estamos viviendo, no creo que sea gratis. Por lo tanto, les comentaba yo que si yo mañana encuentro en la comida baratas, afuera no se llaman baratas, les llaman, ¿cómo es? Cucarachas, ¿ya? Cucarachas. Estos insectos que son tan feos, ¿qué es lo que hago yo? Aplico insecticida y mato toda cuanta cucaracha vea, ¿verdad? Y si pasado mañana me encuentro una cucaracha, la mato. Aunque la cucaracha me diga, oiga, si yo no tengo nada que ver, yo nunca fui a ensuciar a su comida, a mí me da lo mismo, es cucaracha, elimino. Por lo tanto, si hubiera algo sobre nosotros que pudiera hacer un juicio sobre el comportamiento de la humanidad, estos tipos que se dedican a matarse entre ellos, a destruir la humanidad, a extinguir especies, a depredar sin ninguna importancia, a no tener ninguna preocupación ni siquiera por sus semejantes, ni por ellos mismos. Entonces, gracias Flor, está viendo aquí tu mensaje. Ya, ok. Espérate. Entonces, yo creo que esto, Juan Carlos, acá, que esto no va a ser gratis para la humanidad. Entonces, cuando llegan estas noticias, o cuando empiezan a pasar cosas, como por ejemplo estos cambios en el clima, esta forma que se está comportando el planeta, es una manera que el planeta se está defendiendo también de todo lo que el daño que le hemos causado. Porque el planeta es un organismo vivo, para que ustedes sepan. Este planeta respira. Este planeta también tiene chakras. Para la gente que conoce esta información, este planeta también tiene chakras. Nosotros, los seres humanos, somos 70% agua. El planeta es un 70% agua. Este planeta tiene luz propia, este planeta brilla con una luz azul. Los que han salido acá dicen que es un bellísimo planeta, por eso es un planeta azul. Si usted mira Marte, es un planeta rojo, ¿ya? Si mira Mercurio, es brillante porque está más cerca del Sol. Venus, lo mismo. Este es un planeta muy bello. ¿Y qué hemos hecho nosotros? Por lo tanto, yo no creo que esto sea un castigo de Dios, para empezar, ¿ya? Porque Dios no castiga. Eso es otro mito del miedo que nos enseñaron a tener durante miles de años a través de estas enseñanzas que propagó Yahvé, este señor que a través de un ojo mira todo lo que hacemos y nos cae en cualquier momento, ¿verdad? Este personaje que sale en la Biblia, que un día ordena que, me acuerdo si fue a Saúl y a su gente, que atraviesen el pueblo donde están y mate hermanos, mate hijos, mate nietos, mate mujer embarazada y no deje ninguno vivo y salga por la otra puerta y los mate a todos. o este Dios que en una noche, mientras los ¿cómo se llama esto? Los enemigos de los hebreos que estaban acampando, en una sola noche mató a 125.000 personas. Entonces, esta información de miedo no es la que yo pretendo difundir, simplemente yo les cuento. Consigas ese libro, se llama Go, la cuenta regresiva ha comenzado, del autor J.J. Benítez, que nos sorprende con esta novela, con este libro, que como le digo, es uno de los más cortos que ha escrito, y que él mismo dice que nunca lo hubiera querido escribir, pero lo tenía que contar. Ya le hablé entonces de este tema. Ahora, ¿cómo se revierte? Yo soy de los que creen positivamente en que esto sí se puede revertir, porque nosotros tenemos un poder que no usamos, que está en nuestra mente. Nosotros con nuestra mente somos capaces incluso de modificar la materia. Esto lo demostró Masaru Moto. Juan Carlos, como buen japonés, tiene todas estas cosas en la punta de la lengua. Él demostró que nosotros con nuestros sentimientos, con nuestras emociones, podemos cambiar la estructura molecular del agua. Busquen esta información y él lo demostró. Están las evidencias, están las imágenes de qué es lo que pasa cuando yo vuelco mis pensamientos positivos sobre el agua y qué es lo que pasa si otra persona vuelca sentimientos negativos sobre agua. El agua se congela, después fotografío los cristales y aparece ahí la evidencia del impacto que tienen las emociones, los sentimientos en la materia. Nosotros, si nos uniéramos los millones de personas que formamos parte del mundo, y primera cosa, revirtiéramos este proceso autodestructivo y cambiáramos la frecuencia y la inquietud de las personas, nosotros dejáramos solos a los sinvergüenzas, a esta gente que se aprovecha de los demás, nos fuéramos aislando y nosotros nos dedicáramos por nuestra propia cuenta a tomar conciencia, a difundir ideas de amor en nosotros, es muy posible que incluso hasta junto con cambiar el estado de la tierra, hacerlo más grato, hacer que se vuelva a repoblar zonas donde no hay árboles, que vuelva a haber agua de alguna vez hubo, y la gente que se está muriendo de sed pueda sobrevivir, porque además les cuento que según las cifras de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas, hasta hace un tiempo atrás, no sé si esta estadística ha cambiado, pero acá en este planeta cada 5 segundos al menos moría una persona de hambre. Ahí está Flora, para hablar con ella. Ok, que llame, a ver si puede llamar. Ya. Pero si puede salir al aire, nos cuente dónde está. ¿Cómo estás? Tengo el ingeniero de sonido y a la vez de comunicación y de todo, nuestro Juan Carlos Pared, tratando de establecer contacto con Arizona. Bueno, entonces para eso yo le quiero aportar algunas ideas. Se acerca la Semana Santa y yo les invito a que la vivamos de manera distinta. No se deje llevar por las ideas comunes y corrientes de todos los años. No haga la tonta cola de andar comprando marisco, ¿ya? Sino que dedíquese a averiguar qué fue lo que realmente pasó. Ahí está Flor. ¿Está ahí, Flor? Sí, aquí estoy, sí, no, finalmente. ¿Dónde está Florcita? Estoy en Arizona, en Estados Unidos, en Tucson, Arizona. ¿Y qué estás haciendo en este minuto? ¿Qué hora es allá? Ahorita son las 7:11. ¿Y cómo está el clima? Más temprano que Chile. ¿Y cómo está el clima allá? Bueno, hoy en día es particularmente frío con mucho viento, pero ya está empezando a hacer calor. Arizona tiene un clima bastante extremoso, en invierno hace bastante frío, pero es frío seco. Y en verano, bueno, pues bastante calor, tipo de desierto. Oye, Flor, tú que sí. Eres un neurantiano y que escucha desde allá, de Puente Alto, aquí en la región metropolitana, en Santiago de Chile, este país, esta ciudad que te extraña también, tus andares por acá cuando estuviste con nosotros. ¿Tú qué podrías, en este minuto, a propósito de lo que estamos hablando respecto a este miedo que produce este eventual proceso de colisión que podríamos tener con este asteroide, qué es lo que tú podrías comentar respecto a la capacidad que tenemos nosotros los humanos de, mediante el amor y la vibración emocional basada en el amor del Padre Universal, qué podríamos hacer? Wow, yo creo que hay muchísimas formas de ver la situación. Mira, la primera yo te podría decir que respecto a si pasa algo, no hay que tener miedo porque la carrera eterna es impresionantemente hermosa, la información existe, cualquiera puede saber lo que pasa después. Entonces, si hubiera algún drama de esa magnitud, no hay por qué temer porque el universo está provisto de lugares a donde vamos a ir después para continuar nuestra existencia. Ahora, por otro lado, en cuanto a lo que tú decías algo sobre las especies y sobre lo que estamos haciendo en nuestro planeta, Ay, Leo, podría estar aquí 5 horas hablando, porque ¿sabes qué? Nos falta mucha conciencia, nos falta mucho interés en cuidar lo que tenemos. Tenemos un mundo hermoso, un mundo maravilloso, y tenemos todo para cuidarlo, para preservarlo, para vivir en armonía con el medio ambiente, con la naturaleza, y desafortunadamente, ¿sabes qué? No lo estamos haciendo. No estamos portándonos a la altura del enorme regalo de vida que nos han dado. Y bueno, eso crea muchas controversias, ¿no? Por un lado apreciamos lo hermoso que tenemos, tenemos un planeta hermoso, verdaderamente lindo, pero por otro lado, si no lo cuidamos, pues vamos a sufrir todas las consecuencias, ¿no? Ahora, bueno, sigue hablando. Oye, Florcita, Flor, mira, nosotros acá, no sé cómo celebran allá la Semana Santa en el... allá, pero acá nosotros nos estamos aproximando a la próxima semana, y yo el próximo jueves voy a difundir un programa sobre cómo fue el verdadero proceso de final, el final de los días de nuestro amado maestro, y de la semana siguiente voy a hablar de la resurrección y las apariciones, cómo fue la resurrección. Tú, allá, ¿qué tradiciones, hay alguna tradición que nos pueda comentar, o allá son fríos para todos los gringos? Híjole, mira, la verdad es que yo he notado que, o sea, cada país tiene sus costumbres muy respetables y sus intenciones muy respetables. Todo el mundo habla de la Semana Santa, pero creo que como especie humana desconocemos en gran medida lo que verdaderamente pasó, todo el trágico drama por el que se enfrentó nuestro Jesús. Por un lado, para empezar, no hemos entendido para qué vino, porque él no vino a morir por nuestros pecados, eso está claro. Y al morir, lo que hizo fue seguir la voluntad del Padre en el sentido de terminar su carrera mortal, como cualquier mortal, pasando por la muerte. Lo que pasa es que el tipo de muerte que le tocó a él no es el tipo de muerte que se había pensado ni fue la voluntad del Padre, simplemente fueron las circunstancias las que orillaron a ese tipo de muerte, y él simplemente no lo evitó, porque no quiso usar sus poderes divinos para evitar su fin en la vida mortal. Ahora, lo que celebran aquí es más que nada, creo yo, bueno, no todos, algunos sí seguramente piensan en la parte de Jesús, pero la gran mayoría pues es la parte de la Semana Santa, que no hay clases, que están las vacaciones, cosas que yo creo que podrían ser bastante más profundas. Ese es mi personal punto de vista. Porque fue Jesús, y qué bueno, ¿sabes qué? Que vas a hacer un programa sobre la resurrección, porque es verdaderamente hermoso lo que sucedió con él, lo que sucedió con su cuerpo, cómo despierta él en ese nuevo cuerpo. Es algo verdaderamente maravilloso, que todos los seres humanos de aquí deberíamos de saberlo. ¿Sabes por qué? En esa muerte y en esa resurrección también nos dio una enseñanza. Nosotros, cuando dejemos esta vida, y si le pusiéramos más atención, estaríamos en verdad felices y no lloraríamos tanto cuando se va un ser querido, porque sabemos que en realidad es solamente una transición. Es lo que llamo una graduación. Ok. Oye, Flor, mira, acá como estamos ya con el tiempo, igual yo te quiero agradecer la preocupación. Mira, no sé en qué parte de tu ciudad estás, si andas comprando, no sé, pero te agradezco muchísimo que nos escuches, así como otras personas de otros países, como también de Colombia, Venezuela, de México y acá en Chile. Yo quiero agradecer, porque mientras todos estemos sintonizados en esta frecuencia de amor, tal vez podemos hacer evolucionar más rápidamente la mente de los mortales de Urantia, y de esta manera poder hacer que rápidamente, más rápido, se pueda concretar la segunda venida de él que tanto esperamos. Sí, estoy de acuerdo contigo, Leo. Efectivamente, el amor es lo que va a sacar nuestro planeta adelante. Oye, quiero mandar un saludo, si me permites, a todos nuestros amigos que nos están escuchando allá en Radio Puente, a toda la audiencia. Y un abrazo a Juan Carlos, por favor, que está ahí en los controles, que es bien lindo y me ayuda a poder entrar a esta llamada. Y a ti, Leo, ¿qué te puedo decir? Un abrazo súper fuerte. Oye, gracias. Muchas gracias, Flor, por llamar, y bendiciones, que lo pasen muy bien. Chao. Ándale. Chao. Adiós. Bye bye. Chao. Así que, bueno, es un tema, ¿eh? Un tema. La gente, yo le digo, amigos, hay gente que está en Irlanda, que está en Rusia, que está en China. Todos estamos preocupados de difundir y de conocer esta información que nos llegó en el año, se puede publicar en el año 1955, y que es bueno que ustedes sepan que existe. yo quisiera leerles textos, pero en realidad puede ser un poco aburrido. La radio tiene que ser dinámica, hay que estar poniendo música, hay que golpear, hay que gritar, hay que subir el tono, hay que bajar el tono para que usted no se aburra. Y hay que ponerle música y ojalá... Pero aprovechamos el tiempo acá en este programa. Y hay una cosa que les quiero comentar que nos cuentan los reveladores acá, que nosotros no somos los únicos, la especie humana y los animales que usted conoce, no somos los únicos que estamos acá. También existe una raza que se llaman los seres intermedios. Los seres intermedios verdaderamente son los verdaderos habitantes de acá, los terrícolas reales, digamos. Nosotros somos de paso, la especie humana, pero los que viven acá y están preocupados del tema geológico, del mantenimiento del planeta, son los seres intermedios. Y también tiene existencia, ellos nos asisten también a muchos de nosotros, ojalá yo, digamos, pero han sido asistidos por seres intermedios que los apoyan, que los ayudan, así como también nos confirman la existencia de los ángeles. Y nos escriben en estos textos del libro Durante, a los reveladores, nos cuentan cómo están estructuradas las órdenes angélicas y, bueno, tal vez lo que más le importa a mucha gente es qué pasa después que nos morimos. Y también está descrito de una manera muy, tal como lo decía Flor, que no se trata de que ahora vamos todos a irnos a morir, no. Se trata de hacernos perder el miedo, y recuerden la palabra miedo, lo que más existe hoy día, el miedo a la muerte y muchas veces la tristeza de que hay un ser querido que nos deja, que no lo vamos a ver en un tiempo, que es un corto tiempo, porque la vida en realidad, si lo miramos desde el punto de vista que hay, dura menos que lo que dura un candy, como dicen algunos acá, ¿verdad? Entonces, que todos nos vamos a encontrar de nuevo. Es decir, todos los que en esta vida hayamos vivido la voluntad del Padre que está en los cielos y nos hayamos reconocido como hijos de Él. Ese es su tema. Es un tema de reflexión, es un tema para esta hora de la noche, en donde antes de dormirnos yo le sugiero que usted haga un pequeño raconto de lo que usted aquí ha escuchado, y si tiene a mano el computador, el celular con internet, así como se dedica a ver el fútbol también por el internet, y está bien, y es válido, entretenido también, y así como usted ve, se conecta por Facebook y sube y baja fotos, etcétera, ponga con Google enseñanzas del libro Urantia y va a ver ahí. O ponga también Micael de Nevadón, libro Durantia, y va a ver qué lo pegar. Tiene muchísimo tema. Pero estos seres intermedios que mencionaba existen acá, tan hechos animales como pues perros, que amamos tanto, y nosotros tenemos muchísimos parecidos, somos mamíferos, y tenemos muchas veces capacidades que ellos no tienen. Por ejemplo, podemos hablar, podemos tener autoconciencia de nosotros mismos, pero el perro tiene una capacidad de oír de una manera extraordinaria, porque tiene sus tímpanos, su estructura de oído adaptado de una manera distinta, su olfato adaptado de una manera distinta. Por eso ellos ven cosas que nosotros no vemos, igual que los gatos. Usted diga, no me diga que estoy mintiendo, porque usted tiene ego mascota y usted se da cuenta que de pronto miran un lugar que usted ve que no hay nada y ladran en esa dirección. ¿Qué está viendo ese gato? O un perro, que están viendo, que están ahí observando. Entonces hay muchas cosas que nos rodean de las que no estamos conscientes. Se trata de que en este programa, yo lo único que les quiero dejar planteado cosas, no quería hablar de Gog, Juan Carlos me hizo hablar, y el auditor Guillermo Gabriel también. Hay muchas cosas que están pasando más allá de la pantalla del televisor. Hay muchas cosas que están pasando más allá de la pantalla del WhatsApp. Y esas cosas están ahí en la palma de su mano y usted véala. Haga un alto, lo invito, busque Libro Durante en la web. Hay unos videos en YouTube que lo resumen muy bien. También hay información, como todo, que trata de confundir. Porque esto es así, así funciona hoy día la internet. Hay que saber filtrar lo que usted mira, pero su corazón se lo va a decir con mayor certeza. Busque, amigos, porque así como dijo Hermes Trismegisto, Hermes tres veces grande significa Hermes Trismegisto, que escribió un libro muy bueno que se lo sugiero que lo busquen, que se llama El Kybalión, el que busca, encuentra. Es una frase muy simple, como el agua, el que busca, encuentra. Él dice también, como es arriba, es abajo. O sea, como nosotros estamos aquí organizados, también en las otras dimensiones pueden estar organizados de una manera similar. Y así, la vida tiene cosas más allá de las que usted... Por lo tanto, que no se le pase la vida viviendo como, sin querer ofender a las plantas, como un animalito inconsciente. Despierte, abra su mente, que están cosas pasando, y el día que llegue a pasar algo, por lo menos que no diga usted que nadie le avisó. Eso es todo por hoy. próximo programa seguimos hablando de estos temas interesantes. Les agradezco la sintonía. Buenas noches, gracias Juan Carlos. Nos vemos el próximo jueves. Chao.